you feel? Where are you still? ¿Dónde estarás? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo reír? ¿Dónde debo ir? Yo quise hablar, te quise decir, estoy tan a cero, me debería rendir. Mírame bien en la estación, contando trenes, vagón por vagón, como un león, exhausto y al sol, en las llanuras, pero sin dirección. Mírame bien, mis ojos están mirando la nada en el bulevar, lejos de mí. Hoy suelo estar. Yo quise hablar, te quise decir, estoy tan a cero, me debería rendir. Mírame bien, mis ojos están mirando la nada en el bulevar, lejos de suelo estar. Yo quise ser tu salvador.